Nos encontramos con el segundo oficial a cargo del cuartel de bomberos 77 de Villajardino, Walter Moreno. Debido a las condiciones meteorológicas y a los últimos incendios, hay una alerta extremo en el pueblo. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Bueno, Walter, Defensa Civil acaba de mandar el alerta de fuertes vientos para hoy también. Se esperan hoy y dos jornadas por delante de calor y el índice extremo de incendio nos marca alerta. Sí, por supuesto. Estos días donde empieza a subir la temperatura con viento, baja la humedad relativa, entonces el combustible está mucho más predispuesto a prenderse, así que hay que tomar todos los recaudos porque son días, vamos a tener dos o tres días de riesgo extremo de incendio forestal. Bueno, venimos de tres focos en los Quimbaletes, uno en el Portecelo y uno en la Gruta. Exactamente. Hace dos días atrás hemos afrontado incendios sobre los Quimbaletes en horario de la madrugada. Nos prendieron en tres lugares distintos. Gracias a la rápida intervención y colaboración tanto de cuarteles vecinos como del ETAC, se pudo controlarlo y extinguirlo demasiado rápido. En horas de la mañana lo habíamos terminado y declarado extinguido a las 6 de la mañana más o menos, con guardia permanente, que en esto tengo que agradecer a la gente de la Brigada Algarrobos, que siempre es muy predispuesta a trabajar en conjunto con nuestro cuartel. Ellos se encargaron de hacer todo el tema de verificación de lugares calientes y dejar fría la zona, y estuvieron trabajando hasta casi cerca del mediodía en el lugar para estar seguros, pero a las 7 de la mañana nos prendieron en zona del Portecelo. Otra vez tuvimos que comisionar a dos unidades, esta vuelta fueron unidades de nuestro cuartel que trabajaron y lograron la rápida extinción de ese foco. Y en horas de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde más o menos, prendieron en la parte de atrás de la Gruta de Lourdes de Villajardino, donde también se intervino con gente de la Cumbre y bomberos de la Falda, y se logró hacer la rápida también extinción de este foco. Bueno, en el día de hoy no hay focos por la zona, pero sí tenemos la novedad que en uno de esos incendios hubo la rotura mecánica de uno de los camiones del cuartel. Sí, lamentablemente, a ver, en todo incendio siempre se van rompiendo vehículos, herramientas, ropa del combatiente de incendios forestales, y bueno, todo eso implica un gasto. Lamentablemente tenemos que decir que hay una rotura del camión cisterna, que bueno, ya gracias a los muchachos mismos del cuartel que se han puesto a desarmarlo, ya se ha mandado a reparar, pero bueno, tiene un costo, ¿no? Y en esto hemos hecho una campaña solidaria a ver si la comunidad nos da una manito para volver a recuperar ese camión. Hemos tenido hace poco la alegría de poder traer una unidad nueva al cuartel y hoy enfrentamos la rotura de otro. Bueno, pero le seguimos poniendo para adelante y esperamos que muy próximamente este camión vuelva a estar en funcionamiento para el servicio de la comunidad. ¿Cómo se puede contribuir con dinero? Mira, hemos publicado a través de las redes sociales nuestro alias o nuestro CBU para el que quiera hacer un aporte solidario. A nosotros todo nos sirve. Un granito no hace granero, pero siempre ayuda el compañero. Así que está abierta la cuenta bancaria para el que pueda colaborar con nosotros y nos ayuda a seguir ayudando. Están abiertas esa cuenta para que puedan darnos una mano. Bueno, Walter, la gente puede entrar al Facebook o al Instagram de los bomberos, ahí va a figurar el alias y el CBU. Los que puedan colaborar, bienvenidos sean. Estamos en una época muy difícil económica, pero también estamos en una época muy difícil de incendios debido a la seca y al cambio climático. Así la gente que puede llegar a colaborar, como dice Walter, un granito de arena suma un montón como para poder hacer una montaña. Walter Moreno, segundo jefe a cargo del cuartel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre al lado de nosotros.